Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles a las 5 de la tarde. Estamos aquí en La Box, en esta radio amiga, para compartir nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre Damián Espadea en la operación técnica, a quien le damos la cordial bienvenida. Y a todos ustedes los invitamos a que se sumen a La Box y no se muevan de ahí, por lo menos estas 3 horas que quedan por delante hasta las 20. Primero con Frecuencia Show hasta las 19 en vivo, y después se vienen los mensajes que ustedes mandan, los audios de voz que mandan a La Box, se vienen los temas de sus artistas favoritos, así que no dejen de participar. Si querés bajar tu aplicación, hacelo a través de www.fmradiobox.com, bajás la aplicación y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Así que estamos con todos ustedes compartiendo esta linda tarde, una tarde con sol, una temperatura que no sé en cuánto estará ahora, vamos a decirlo. 17 grados. Y esa voz es de Gastón Magallanes, a quien le damos la bienvenida nuevamente con nosotros. Buenas tardes, Nico, buenas tardes a toda la audiencia de Frecuencia Show. Una tarde hermosa y súper agradable en Buenos Aires para estar escuchando la radio, tomando unos mates, tomando algo rico o disfrutando en familia. Bueno, bienvenido después, bueno, de un lamentable episodio que tuviste que vivir, pero bueno, sabemos que la radio es tu casa, así que te damos la bienvenida, te abrazamos fuerte toda la audiencia, y a seguir adelante. Así que vamos a dedicarle este programa a tu papá, ¿qué te parece? Muchas gracias, Nico, muchas gracias. Con bueno, todo afecto, así que se lo dedicamos a él. Una vez nos vino a visitar. Una vez vino, ¿te acordás? ¿En esta radio? No, en la otra radio, en sí, la otra. Vino una vez. Así sí, que, bueno. Siempre nos escuchaba. Bueno, son cosas que pasan, así que todos los que estamos acá nos hemos perdido alguna vez a nuestro padre y bueno. Exacto. Ahora hay que seguir. Hay que seguir, pero hay que seguir cuidándose de sí, bueno, sí, porque en este caso, que... bueno, lamentablemente, es muy lamentable lo que está pasando. Está preocupante ya. Sí. Hoy se hablaba en algún punto de que se lo está viviendo. Es algo distinto al año pasado. El año pasado fue un aprendizaje. Si bien hubo muertos y demás, pero bueno, este año es como que se está viendo una mayor mortalidad. El virus está un poco más fuerte. Así que por eso, de cuidarse, obvio, de seguir manteniendo la distancia social, seguir usando los elementos de protección, y bueno, nada, y cumplir lo que las normas que nos tocan de confinamiento, ¿no? Exacto. Pero parciales, totales, como se vayan dictaminando, porque por algo se ponen, ¿no? Claro, como yo digo, no hacerle mucho caso a la tele, sino, o sea, no tener miedo. Por sobre todas las cosas, no tener miedo, pero sí respetar el distanciamiento, la higiene de manos es muy importante, no solamente para el coronavirus, sino para otras enfermedades, así que a lavarse las manos, higienizarse. Viste que el lavado de manos desde chico no se inculcaban antes. Te sentás a comer, te lavaste las manos, te decían tú, los nonos, los abuelos, y uno no le daba bolilla a eso. Pero sí, bueno, era una cuestión de, siempre se dice, antes de hacer algo, lavarse las manos, ¿no? Antes de, porque uno manipula dinero, va por la calle, ¿qué sabes? Todo lo que tocas puede tener algún tipo de contaminación, lavarse las manos, distanciamiento y, bueno, en este caso el barbijo en lugares cerrados, ¿no? Exactamente. Y después, bueno, ambientes ventilados, más allá de que estemos ya con frío, pero bueno, siempre es bueno tener un pulmón de aire. Es verdad, el año pasado, como bien decías, no hubo la gran cantidad de casos que tuvimos este año, la gran cantidad de muertes que hay en sí, aparte en hay como mayor este desgaste y mucho estrés en lo que es el personal de salud y se está preocupa eso también, porque bueno, si bien están en la primera línea de fuego, hay como un cansancio porque ya llevamos más de un año de pandemia sin saber de qué se trata. ¿Y cuándo terminará? ¿Cuándo termina? Con una vacunación muy lenta en lo que atañe al país, si bien están llegando más dosis, el proceso de vacunación, estamos ya a mitad de año y viene lento aún. Lo que te decía es que con respecto al año pasado, cómo se ve que en forma cercana hoy golpean las muertes. Nosotros tenemos algunos compañeros que también han perdido a sus padres, a sus abuelos. Sí, familiares, es terrible. Es terrible porque es un sacudón muy, muy fuerte. Exacto, y el que no perdió familiares, perdió vecinos. Así que a cuidarnos más que nunca y ser conscientes de a lo que nos estamos enfrentando. Bueno, vamos a empezar esta linda tarde con un poco de música. Hoy vamos a tener vamos a hablar de deporte, hay mucho para hablar de deporte. Vamos a tener una nota también, bueno, tenemos de todo, tenemos frecuencia retro a las 18:30. Así que después vamos a ver qué va hoy en esa hora, lo van a preparar seguramente Gastón con Damián. Y ahora vamos a arrancar con ¿quién? ¿Con Maná? Maná. Bueno, si me dejas. Mucho que nos escuchábamos a Maná. Si me dejas, se lo dedicamos a todo el personal de salud de todas las instituciones, tanto de Provincia de Buenos Aires como de todo el país, que hacen esta tarea tan ardua, y a nuestros compañeros cercanos, ¿no? También que tanto la pelean día a día. Bueno, vamos a dedicarle entonces este tema de Maná. Tienes todos los espacios inundados de tu ausencia, inundados de silencio. No hay palabras, no hay perdón. Tú me tienes olvidado, no respondes allá. Just sin perdón. Mira, corazón, que es el engaño, se revierte y hace daño, se revienta en el aire como pompas de jabón. ¿Cómo pude haberte yo herido, engañarte y ofendido, alma gemela? No te olvido, aunque me arranque el corazón. Ay, el rencor que nos envenena, nos hace daño. Aunque no regreses, corazón, has de perdonarme. Seguimos en esta bella tarde de radio compartiendo Frecuencia Show en vivo hasta las 19. Después se viene Frecuencia Fan, tiene que mandar audio, ¿no? Exacto, lo hacen al 1164-00-7047. Ahora Damián seguramente va a hacer alguna convocatoria para todos los clubes fans para que participen y queremos saber cuál será el próximo especial, a qué artista se lo vamos a dedicar. La semana que viene queremos hacer un especial, así que vamos a ver qué especial hacemos la semana que viene. Hoy por lo pronto a las 18:30 se viene Frecuencia Retro, así que no te muevas de ahí. La convocatoria es a través de arroba Radio Box FM en las redes sociales, Twitter, también en Instagram, así que por ahí nos encontrás. Y ahora vamos a dar la bienvenida a nuestro cronista deportivo que hoy tiene mucha información. Nosotros queremos tenemos muchas preguntas. Queremos saber qué va a pasar con la Copa América, si se va a jugar, si no se va a jugar, dónde se juega, si se va a jugar en Argentina, ya sabemos que no. Si se va a jugar en Brasil, si se va a jugar en Paraguay, o dónde cuerno se va a jugar esta Copa América, que faltan, no sé, 15 días para que se juegue. No falta nada. Están deliberando todavía. Sí, falta... En Brasil creo que las condiciones no están muy dadas para que se juegue ahí. Si no se puede jugar acá, menos. Me parece que todo lo que es América del Sur está medio complicado. Bueno, primero bienvenidos a todos. Bueno, como vos decías, Nico, me parece raro lo que pasó. No se juega en Argentina por la cantidad de contagios que tenemos. Una decisión acertada. Me pareció muy acertada no hacer la Copa América acá en los momentos en los que estamos. Pero la decisión de la Conmebol es hacerlo en Brasil. Justo en Brasil. Donde, si no están... Van a ir al Morumbí, al Maracaná. Exactamente. Ya Bolsonaro... Pero esos lugares están brotadísimos, los alrededores, ¿no? Bolsonaro dio 4 sedes para jugar. Se pensaba jugar en Manaus, de donde venía la gran cepa esta que es más contagiosa y más mortal. Pero bueno, al final se descartó. De todas maneras, en Brasil, justamente en Brasil, la verdad... deja mucho que desear los dirigentes de la Conmebol. Es verdad que había que hacerla, ya se había suspendido un año, hay sponsors de por medio. ¿Qué pero... la fecha cuándo? ¿El 14 de junio? Ya vamos a estar diciendo sedes y fecha. Ah, bueno. Más primicia. Adelante. Primero vamos a estar hablando de la eliminatoria. Se viene Argentina-Chile mañana, vamos a estar dando formaciones. Se juega en Santiago del Estero el partido. En el estadio ese, ¿no? Hermoso, el estadio es hermoso. Maracaná. Lamentablemente va a estar sin público, pero realmente el estadio es hermoso. Tenemos información. Sí, va a haber público. Zamora, 1.500 millones. Va a estar Zamora, ¿cómo no va a estar Zamora? ¿Cuánto? 1.500 millones de pesos. 1.500 millones. Hace unos cuantos años. Bueno, realmente una cifra bastante escandalosa para la pobreza que maneja Santiago del Estero. Pero bueno, son las cosas que pasan. Escandalosa también para país. El país en estas instancias donde no se pudo comprar la vacuna Pfizer. Sí, igual fue hace unos años. Hace unos años. Fue durante el gobierno de Macri. 5 años, creo. De Macri. Sí. Exacto. Ah, Macri. No sé quién lo empezó, no es para meterlo en política, pero fue durante el gobierno de Mauricio Macri. Y se terminó, no sé si se terminó hace poco. Sí, hace poco. Sí, porque Central Córdoba hacía de... Estuvo el presidente. Exactamente. Durante el gobierno de Alberto Fernández se terminó de realizar. Terminaron de embarrar la cancha. Cuestión, vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando de los dos finalistas de la Copa de la Liga, Racing y Colón. Racing eliminó a Boca por penales. No puede y ser eso. Colón eliminó a Independiente. Bueno, vos siempre me parece bien eso de tener los colores presentes. Siempre que tener los colores presentes y siempre hay que ser objetivo a la hora de las opiniones. Un Boca deslucido. Un Boca que hace rato viene jugando de manera deslucida, pero bueno, será el momento de... Siempre dice que un refrán, viste, de Boca, hoy te quiero más que nunca y menos que mañana. Sí, será el momento de punto de inflexión para que se vayan muchos jugadores y vengan otros jugadores para... ¿Y qué pasará con el técnico? El técnico va a seguir, eso no hay duda. Sí, se barajan varios nombres, Orsini está casi adentro. Se habla de Roger Martínez por Pavón, un canje que haría Boca ahí. Teniendo en cuenta que Pavón dentro de un año se le acaba el contrato y se puede ir con el pase en su poder y esperar que el jugador quiera y que el América ceda a Roger Martínez y haga el canje por Pavón. Andrada parece que se van Bufarini, se va Jara, se van un Carlitos, montón de jugadores. ¿Qué pasa con Carlitos? Carlitos cada parate es una incógnita, tiene una cláusula para dejar el fútbol, así que... Yo creo que tiene... No está de más que 6 meses más tendrá. Dejémoslo. Y la Copa Libertadores la puede intentar, la última. Dejémoslo. Bueno, también tenemos sorteo de Copa Libertadores. Que no parte de penales. Sorteo de Copa Libertadores. Los penales, la otra vez lo convirtió. Ahora, bueno, fue un... ¿Qué va a ser? Erró. Es suerte los penales. Sorteo de Copa Libertadores, sorteo de Copa Sudamericana. Mucha información deportiva para el día de la fecha, así que en un ratito vamos a estar ampliando todo. Hoy te vamos a exprimir bien. También jugó Campazzo en la NBA. Contra... Te vamos a pasar el lampazo. Sí, contra... Que la viene Portland. Rompiendo. La viene rompiendo, no fue el mejor partido. Denver ganó su tercer, gana 3-2 su serie. Y de ganar contra Portland mañana, termina cerrando la serie 4-2. O bueno, puede ir a un séptimo partido y en ese caso definiría de local. Bueno, muy bien, muy amplia. Después vamos a seguir desarrollando más novedades del ámbito del deporte. Ahora vamos a ir a otro temita en esta tarde. ¿Con qué vamos ahora? David Bisbal. David Bisbal, que ayer lo imitaron, pero bastante mal lo imitaron en un programa. Quisiera inventar poesía en tu cuerpo abrazados en el mar. Y que volvamos a ser lo que fuimos, perdamos el faro en la inmensidad. Y que miremos a esa luna, por más distancia solo hay una. Hablemos idiomas que solo entendamos qué significa amar. Bésame, como si fuera ahora la primera vez. Romper el tiempo, niña, bésame. Y entre mis brazos yo por siempre te amaré. Ven y bésame. ¿Cómo le hago si no llama, llama? Ya no me escribe, no me ama, ama. Sueño con ella desnuda y mojada. Y su perfume sigue aquí en mi cama. Miro su foto para ser testigo. Que me olvido que ya no está conmigo. Mando un mensaje, por favor, te pido. Dame location, nena, yo te sigo. ¿Cómo le hago si no llama, llama? Ya no me escribe, no me ama, ama. Sueño con ella desnuda y mojada. Y su perfume sigue aquí en mi cama. Miro sus fotos para ser testigo. Que me olvido que ya no está conmigo. Mando un mensaje, por favor, te pido. Dame location, nena, yo te sigo. Bésame, como si fuera ahora la primera vez. Romper el tiempo, niña, bésame. Y entre mis brazos yo por siempre te amaré. Ven y bésame. Bésame mucho y a lo loco, lentito poco a poco. Que se ponga chinita tu piel cuando yo te toco. Y dame un beso intenso que me nuble el pensamiento. Dame un beso suave pero lleno de saoco. Juanma. Casa de mis abuelos en Granada. Tomarte una foto en la Alhambra, bajarte en la luna morada. Y hacerte sentir que estás sola entre la multitud y ahora. Haremos el amor como si el día tuviera 30 horas. Bésame, como si fuera ahora la primera vez. Romper el tiempo, niña, bésame. Y aunque tú pienses que soy la cabeza, calla y sálvame. Y bésame, como si fuera ahora la primera vez. Romper el tiempo, niña, bésame. Y entre mis brazos yo por siempre te amaré. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Llegó Salud Móvil, un servicio de profesionales a domicilio, único en Zona Sur. Médicos clínicos y pediatras, enfermería, kinesiología, asistentes terapéuticas, podología, radiografías, electrocardiogramas y análisis clínicos a domicilio. Consulta a nuestro WhatsApp 1160 57 48 72. Instagram Salud Móvil 2020. Salud Móvil, el servicio de la salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-782042. 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Continuamos en esta tarde de Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. Estamos compartiendo Frecuencia Show. Después a las 19 se viene Frecuencia Fans con todo, con todos los ídolos, con toda la música, con todos tus pedidos que vos haces a través de nuestro WhatsApp. Exacto, 11-6400-7047, 11-6400-7047, www.fmbox.com.ar, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Bajá la aplicación y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Mucha gente que nos está escuchando en todo el interior y en Latinoamérica, en Estados Unidos, en el área latina y también en Italia, que nos escuchan. Exacto. Mandamos un saludo allá a la gente que nos está escuchando, que ahora ya son más o menos las 22. Buena tarde, ¿no? ¿Cómo se dice? Buonanotte. Buonanotte. Bueno, allá vamos a hablar. Siempre nos gusta hablar con emprendedores. En su momento hablamos con una chica que emprendía, ¿te acordás? Los turrones. Sí. Después también los alfajores de pollo. Los alfajores de pollo, hablamos con de Córdoba, Miriam, con Miriam Díaz. Un emprendimiento que lógicamente es súper exitoso. Ya tiene ella su propia producción. Y ahora vamos a hablar con Eduardo, que es un joven emprendedor que hace donas, pero unas donas muy particulares, que son donas horneadas. Mira, las donas que es. Son un furor, claro. Son un furor, es un típico producto yankee, pero acá tiene un montón de adeptos. Hola Eduardo, Nicolás te habla, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo estás? Un gusto. Un gusto saludarte en esta tarde. Igual para mí, igual para mí. Contanos un poquito, Eduardo, bueno, vos sos de Venezuela, ¿no? Soy de Venezuela, correcto, sí. ¿Cuánto hace que llegaste al país? ¿Cómo empieza? Llegamos en marzo del 2017, pisamos esta gran tierra, sí. Venimos de, bueno, como todos saben, de los problemas que vive Venezuela. Sí. Así que nada, nos vinimos acá y empezamos a hacer de todo un poquitico hasta que llegamos a las donas. Acá los venezolanos se caracterizan por trabajar mucho. La verdad que tenemos muy buen concepto de la gente de Venezuela porque es gente laburadora, gente que le pone el hombro y que, bueno, tuvo que prácticamente huir de su país por estas causas tan tristes, ¿no? Y bueno, ustedes encontraron, encontraron su lugar en la Argentina y mucha gente por el lado de la gastronomía. Hay muchos que están con el tema de los tequeños, que son riquísimos, o es las cierto, arepas, cierto, sí. Pero vos te fuiste para el lado de las donas, ¿no? Un producto, como dije antes. Sí, ¿sabes que una de las cosas que me hizo pensar en algo dulce fue que cuando yo llegué a este país me sorprendía que los argentinos comieran tanto dulce de desayuno. Sí. Porque la comida de nosotros, como bien lo mencionas, las arepas, es algo salado y pesado de desayuno. Entonces yo veía que ustedes se desayunaban con una factura cosa que al llegar acá me enamoré de las facturas, porque para mí era totalmente distinto a las panaderías en Venezuela. Son otro tipo de productos. Allá las facturas tienen mucho jamón, muchos quesos. Claro, son saladas, son saladas. Claro, son saladas, correcto. Entonces, al llegar acá, que facturas con dulce de leche, que es un espectáculo, y entonces quise como enfocarme en algo distinto a lo que normalmente los venezolanos hacemos, que es vender comida de nuestro país, porque ya también nació una gran competencia, pues. O sea, y es un mercado muy segmentado, porque el que le vende comida venezolana, el mayor público es el venezolano. Entonces yo quería apuntarle un poco más al argentino. La verdad es que le estoy apuntando 100% al argentino. Con postre, es más, muchas de nuestras donas son de base de dulce de leche, trabajamos con las chocotortas, con mucho chocolate. Claro, son donas distintas, son donas, por ejemplo, está la dona de Apple, ¿no? Correcto, de Apple Pie, que es con... Está la de sí, es con... Sí, dime. La de chocolate, esa... vamos a decirle a la gente que se llama, el negocio se llama Pícaro, ¿no? Pícaro, correcto. Sí, nos pueden seguir en las redes, sería fantástico, que es pícaro.ar. Ahí tenemos todos los productos. También vendemos cinnamon roll, que es uno de los productos más vendidos, más que las donas mismas, ¿eh? ¿Cuál? Cinnamon roll, que son rollos de canelas. Ah, los típicos rollos de canela. Sí. En nuestro país teníamos un formato que es también muy americano, que es el rollo de canela con mucho frosty a base de queso crema, con una cobertura de frosty. Sí. Entonces los trajimos acá y los estamos haciendo con el mismo formato de todo al horno. Entonces se mueven bastante bien y son súper ricos. Si tienen la oportunidad, la verdad que son fantásticos y se hace todo fresquecito. Esto es lo que tiene de bueno, que al ser horneados son más saludables, ¿no? Totalmente. Bueno, nosotros vimos el auge de las donas con alguna franquicia que están creciendo rápido acá. Y pero nada, no, queríamos buscar algo que fuera diferente y aparte nos gustan las cosas al horno, particularmente a mí y a mi socio. Sí, sí. Entonces queríamos que fuera totalmente saludable. O sea, cuando llegué a este país trabajé mucho vendiéndole cosas dietéticas. Frutos secos y ese tipo de cosas. Entonces me di cuenta que estaba como una tendencia, creciendo de una tendencia a que la gente se quiere cuidar más. Sí. Y nada, el horno es fantástico en ese aspecto, porque eliminas el aceite completamente. Sí, sí. ¿Y vos qué, en Venezuela, qué hacías? Yo soy economista. Y trabajé en una distribuidora grande de consumo masivo, con café, con otro tipo de cosas, en la parte más gerencial. Uh-huh. Y bueno, aquí he hecho de todo un poquito, he estado de mozo, trabajé bastante tiempo en un restaurante de mozo en Puerto Madero, y de todo un poquitito, trabajé en una distribuidora en el día, vendiendo productos a las dietéticas, pero nada, siempre con ganas de montar mi propio negocio. Ahorita ya tenemos la segunda sucursal, así que está bueno. Pícaros está en la calle de Paraguay, ¿no? Paraguay... Sí, en Paraguay y Esmeralda 390, que es Esmeralda con corriente. Estamos a dos cuadras del obelisco. Ah, muy cerca del obelisco. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y cuál es el producto que más se vende? ¿Cuál es el que más se vende? El producto que más se vende son la dona de Oreo. Sí. La dona de Oreo y el cinnamon roll y la torta Matilda, que es una torta húmeda de chocolate, que ha gustado muchísimo. Vamos a tener que probar, ¿no? Acá Gastón quiere probar, Gastón, es muy goloso él. Pero claro que sí, me encantaría enviarles y así también hablan con propiedad de probarlo. Aparte, como les digo, es al horno, todo fresquecito, los ingredientes que utilizamos son de primera, de verdad. Y bueno, se hacen de verdad con mucho cariño, o sea, fuera de todo lo que es marketing y eso, se hace con cariño para crecer, porque la gente valora como que cuando prueba el producto y se da cuenta que no es lo mismo que consigue en todos lados, como que vuelve, o sea, sí. Esa es la satisfacción, que vuelve el cliente. ¿Cuál es el precio de la docena o se vende por unidad? Sí, se vende por unidad, pero vamos, desde 38 pesos, sí. Que es la más económica, que es una dona glaseada sin relleno, glaseadita común, clásica. Y hasta 98, que sería la dona más cara, que es la dona rellena de Nutella. Mirá qué rica la de Nutella, Sí, sería el precio más caro, es 98. Precios que te estoy diciendo, todo es en la sucursal, o sea, claro. Todo es takeaway. Porque por delivery, comes una de Nutella con un cafecito. Y con un cafecito. Ahí tenés flor de Claro, en los locales tenemos café, sí, tenemos qué cafecito, bueno. Sí. Uh-huh. O sea que están con takeaway y también tienen algún propio delivery o no, o con no, de las estamos trabajando, sí, estamos trabajando con las app, ajá, que son las más famosas, Rappi, Pedidos, claro, Ya, Uber Eats, perdón, Uber Eats, no, Rappi, Pedidos Ya y Winning, una nueva que está bastante buena. Sí. Y con Rappi estamos ya desde el comienzo, que nos está yendo bastante bien con Rappi, estamos bien posicionados, bien calificados, pero si alguno está cerca, nos puede visitar, porque tanto en precio como directamente la calidad está en el local, ¿no? Por ahora son locales muy chiquitos, son takeaway, no tenemos pizzas, claro, son chiquitos, son formatos. O sea, formato low cost, de que agarraste tu cosa y te fuiste. Claro. Pero, ¿cómo dijiste que los encontramos en Instagram? Se llama pícaro.ar de Argentina. Pícaro.ar. Ahí vas a ver unas fotos que están buenísimas de todos los productos que hace Eduardo. ¿Hay previsto hacer el sistema de franquicia? Sí. El sueño y la meta que tengo desde hace mucho tiempo es armar una cadena de franquicias. Podemos acá, bueno, poner una, acá en Zona Sur te queremos poner una. En Quilmes podemos poner una. Pero sí, claro que sí. ¿Sabes que me han dicho mucho? Me han comentado que Eduardo, estás equivocado buscando vender en capital. Tienes que irte a provincia. En provincia, vos sabés que no se consiguen las donas tan buenas como en capital. Claro. Hay gente que se va, claro, se cruza el puente para ir a buscar las donas allá. Sí, porque sí, no hay, sí, muchas donas. Mucho. Acá hay mucha factura, pero no hay donas. Las donas no llegan. Sí, tenemos el lugar correcto en Quilmes, así que después hablamos. Dale, sí. Bueno, me lo han dicho mucho por ejemplo, Loma de Zamora, Berazategui. Cuando estuve trabajando en el restaurante, trabajé con muchos argentinos. Sí. Y ya había comenzado el emprendimiento y me decía. La segunda sucursal que vamos a poner es Las Lomitas. En la provincia. Las Lomitas y Quilmes. Sí, es verdad que sí. Bueno, encantaría. Eduardo, pronto vamos a estar por allá. Nos encanta hablar con los emprendedores y más con gente que ha venido de Venezuela y ha buscado su lugar en la Argentina. Nos gusta tener gente trabajadora, bueno, en la Argentina que se pone la camiseta y sigue adelante. Así que te felicitamos por este emprendimiento y por las donas horneadas, que son más saludables que las donas fritas. Exacto, y que siga el éxito, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy agradecidísimo con todos los que nos están escuchando, para que lo sepan, de parte mía y de los venezolanos, sí, del gran apoyo que nos han dado, porque la verdad que los argentinos son fantásticos en el tema de la recepción que tuvieron con nosotros. O sea, sí, yo, por ejemplo, desde que llegué, siempre tuve los brazos abiertos con todo el mundo al que me crucé. Más bien, creo que tienen un mal concepto de los argentinos, del tema de que son pedantes y no sé qué. No, yo me llevé súper buen impresión. Nada, concepto. Nosotros trabajamos en salud, aparte, somos trabajadores de salud, y en los sanatorios tenemos gente de Venezuela trabajando. Sí. Por ejemplo, en Ramos Mejía tenemos al jefe de mantenimiento, que es venezolano. Es un ingeniero que está aquí, y aquí en Quilmes, en farmacia, tenemos dos farmacéuticas venezolanas también. Sí. Una se llama Eugenia y la otra Vilmania. Así que son de allá. Buenísimo. Así que ahorita estamos regados por todos lados. Yo he hecho el chiste que ahora parecemos chinos. Estamos a donde ves, vas, ves un venezolano. Bueno, muchos éxitos y un gusto muchas haber hablado gracias con vos. Y bueno, que se siga expandiendo Pícaros, ¿eh? Eso. Volvemos a repetir el Instagram para que la gente los visite. Muchísimas gracias, Nico. Que tengas una feliz tarde y saludos a todos. Bueno, gracias, Eduardo, por haber compartido la tarde con nosotros. Vale, bueno, muchísimas gracias. Saludos. Bueno, ya saben, entonces, Pícaros.ar. ¿A vos, Holly, le gustan las donas? Sí. Más o menos. Vos sos más de los salados, me parece. Sí. Por ahí te gustaría. Los tequeños no los probaste de Venezuela. Bien, ¿sabes? Que comí el otro día panqueques con dulce leche de Vicky. Sí. Pero panqueques. Hoy estaba para él, panquequitos. No, lo que le traiga a mamá Vicky, él lo come. Sí, es verdad. Eso es verdad. Así que hace honor a las manos de Vicky. Bueno, vamos a ir a una pausa musical. Enseguida volvemos con más Mojoli, que tiene mucha información para tirarnos primicias, dónde se juega la Copa América, qué fechas. Todo, queremos saber qué pasa con el Kun Agüero también, que cambió de camiseta.

Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224 8831. Hay que poner de fondo Tu Amigo Fiel de Toy Story, porque hoy es el día del perro, el día nacional del perro. Exacto. Así que un feliz día a todos los las mascotas, especialmente a Milton. A Milton, que es nuestra mascota. Ustedes tienen alguna mascota. A Violeta, que es la mascota de Vicky. ¿Vos tenés mascotita? No, no tenemos mascota. ¿No tenés mascota? No. Ah, bueno. Y acá los mascotas de... ¿Cómo se llaman? Amigo fiel. Aiko. No. ¿Emanuel más? No, Emanuel más. Carlitos Tevez. Bufarini. ¿Cómo se llama? Y feliz día del periodista deportivo a Mati Mojoli. Gracias, gracias, Mojoli. Claro, hoy es. Hoy es el día 2 de junio, sí. Porque el 7 de. El 7 de noviembre es el día del periodista. No, el 7 de junio es el día del periodista. El 7 de junio. El lunes. Claro. El lunes que viene. Sí. El lunes 7. ¿Y el 7 de noviembre? ¿Y hoy qué es? ¿El día del periodista? No, ¿estás seguro que es el día del periodista? Sí, sí, sí, estoy seguro porque... El día del periodista deportivo es en noviembre para mí. El 29 de mayo no me dijeron feliz día a usted. ¿Feliz día de qué? De radiólogo. Licenciado en bioimágenes, claro. O del radiólogo. Licenciado en radiología. Ay, que tiene día del radiólogo, del licenciado. Claro, del, por supuesto. Del pichicho. No, ¿tenés el día del periodista? Del gato. Claro. ¿Eh? ¿Está el día de todo? No, el día del radiólogo ya pasó, me parece. Hoy es el día el internacional 8... del periodista deportivo. Claro. ¿El día nacional? Internacional. Ah, internacional, bueno. Es como sí. El de la enfermería. Sí, porque también. El día de la enfermera tiene el día internacional y después tiene el día de la enfermera. Claro, exactamente. ¿No? Bueno, el 29 que... de mayo es el día internacional del licenciado en bioimágenes. Felicitaciones. Gracias. Y fue el día del operador de radio también hace poco. Feliz día al operador de radio. Hace un montón, ¿no? Sí, hace un par de días. Ya lo saludamos por WhatsApp. El 31 fue sí. Mi cumpleaños, 31 de marzo. Y sí estuvimos. Ah, sí, festejamos. Estuvimos al aire. Sí. Bueno. El 7 de junio, a ver, los clubes de fans, es el día del periodista. A ver quién se juega para el miércoles, claro, que viene. Que nos manden algo. A ver, ¿a dónde está Nunca Voy a Olvidarte? No, Nunca No Voy a Olvidarte, y hay otros más también. Claro. Todas las chicas de no los clubes de fans de, claro, no, de Cristian Castro, de Luis Miguel. El día del periodista. De Abel Pintos. No, acá no de sé. Abel Pintos no tenemos mucha fan. De Pablo Ruiz. De Pablito Ruiz. ¿De Pablo quién más? Ruiz está de vacaciones en Río de Janeiro. No sé cómo hace para estar de vacaciones. ¿Pablito Ruiz? En Río de Janeiro, sí. Mirá qué bien. Ahora cerraron, sí, restringieron. No va a poder volver. No va a poder volver. Sí, está ahí varado, creo. El tema es que Brasil suspendió vuelos de Argentina hacia Brasil. ¿Pero él puede volar de allá hasta acá? No, tampoco. No. Si Argentina no. Prohibió los viajes desde Brasil. Claro. Sí. Creo que lo iban a mandar a Manaus. Y de Manaus, claro, para que haya una conexión. Capaz que lo mandan a Pernambuco. Claro, puede ser. Capaz que fue a la farmacia y no... Está de turno. Claro, algunas farmacias ya. Claro, en Pernambuco capaz que va a pasar mejor la velada. Bueno, te cuento que el Dipi estaba prendido fuego en Twitter y como siempre él es tan crítico. ¿Qué personaje de, el Dipi? Él es crítico de la clase política y en este caso siempre le pega mucho a la actual gestión de Alberto Fernández. Por tal motivo está. Pero como, él es compañero. Por tal motivo está. tildado como macrista. Entonces, medio que se hinchó y empezó a decir, me tienen podrido, de que dicen que soy macrista, ¿qué quieren? ¿Que me saque una foto para reventar? Sí, Macri. Así que el que aceptó sacarse una foto con LDP es Mauricio Macri, quien retuiteó y le puso, cuando quieras la hacemos. Así que, bueno. ¿Y qué dijo LDP? Los kirchneristas deben estar expectantes. ¿Pero lo abrazará, Mauricio? No sé. Porque viste que él no toca, pobre. No, sí, es verdad. Es como Cristina, igual. Como me acuerdo la presentación de su campaña en un basural. Néstor sí abrazaba. Con una nena, sí. Con una nena al lado y que no la, ni la tocó. La miraba así de lejos. No, no. Pobre. Y bueno. La cuestión es que Mauricio Macri aceptó la foto con el Dipi, después también de una semana muy cuestionada por el reportaje que le hizo Juanita Viale en la mesa de Mirta. Ahí se extrañó a Mirta. Exacto. Pero igualmente estuvo a la altura, Juana supo preguntar. Sí, después como que también salieron algunos rumores de que Juanita renunciaría al programa porque no le fue bien con la entrevista. Hubo muchas suspicacias posteriores. Eso yo no sé. Es ella, lo que pasa es que no lógicamente que la capacidad de preguntar de Mirta Legrand no. Lo que pasa es que Mirta no tiene filtro. Mirta Legrand tiene una trayectoria de 50 años claro. En la televisión. Bueno, así que Mauricio Macri esta semana fue cuestionado por la foto con el Dipi y por el reportaje con Juanita. Bueno, vamos a la cartelera de streaming, porque no hay teatro, lamentablemente. Hay que esperar todavía, no sé, septiembre, por ahí antes, con protocolo. Así que otra vez sin teatro, pero volvió el streaming y Ticket hoy te presenta su cartelera para los próximos días. Iván Noble va a estar presentando este viernes a las 22 Cuarteles de Otoño, un acústico online, desde $1,000 la entradita para que veas a Iván Noble en streaming. Joe Fernández, Rituales y Predicciones, va a hacerlo el jueves próximo a las 22, también desde $1,000. Joe Fernández es cantante y ahora que se dedica, ¿no?, a la astrología. Después el chaqueño Palavecino va a presentar Soy y Seré Folclore. Esto va a ser el viernes 11 a las 21 en vivo. Así que también los amantes del folclore, también los nocheros, el sábado 19 de junio a las 20 van a estar presentando en vivo en Tu Living desde $1,000. También todo desde $1,000. Hay más baratas también seguramente. Después tenemos a Sandra Mianovich, una grande, que va a presentar Canta. Esto está reprogramado para el domingo 20 de junio a las 19 horas. Sandra Mianovich, desde $1,080 para verla desde el living de tu casa. Y Pedro Aznar en concierto, domingo 27 a las 21, también desde $1,000. Hilda Lizarazu, viernes 9 de julio a las 21, streaming patriótico con esta gran cantante, acá desde $800, un poco más barato. Y como broche de oro, Patricia Sosa presenta Sigo Aguantando, su acústico, el sábado 17 de julio a las 9 de la noche. Sigo Aguantando con esta gran intérprete de la canción nacional. Bueno, para todos los gustos, folclore, canto popular, astrología, ¿qué más querés? Tenés de todo vía streaming a través de Ticket Hoy. Entrá y fíjate la cartelera a través de la página de Ticket Hoy. Tickethoy.com. Muy, muy bueno. Bueno, te cuento, Nico, que hay muchísima gente. Es bue.tickethoy.com. Bue de Buenos Aires. Sí. .tickethoy.com. Muy bien. Te cuento que hay mucha gente, muchísima gente, para entrar en la estación de Constitución. Y la verdad que es preocupante por la masividad, ¿no? Esto se vivió también la semana pasada, que había confinamiento. Exacto. A pesar de las restricciones, mucha actividad en las principales estaciones. Y además hay un corte en la 9 de julio. Así que muy complicada está la vuelta a casa cuando son las 17:58, han bajado 2 grados desde que estamos haciendo el programa, 15.8 de la temperatura, así que se viene el frío y está lindo para estar escuchando la Vox. Por supuesto, quédate en tu casa escuchando la Vox. Bueno, vamos a Mati. Vamos a... quedan 2 minutos, ¿no? Sí. 2 minutos. O si querés tirar títulos o anticipos. Vamos a dar los 11 de la selección argentina para jugar frente a Chile a las 21 horas en Santiago del Estero. Argentina va a formar con Emiliano Martínez, el arquero siempre venía atajando a Armani. Bueno, Emiliano Martínez se metió, hoy explicó en conferencia de prensa Scaloni que es porque tanto a él como a Montiel le sigue dando positivo el test de COVID y Santiago del Estero no permite entrar sin PCR negativo, más allá de que no contagien ni ya tengan ningún síntoma. La defensa va a estar compuesta por Foyt, Cristian Romero, es una de las sorpresas, no puede jugar Otamendi. Cristian Romero es el central del Atalanta. Martínez, Cuarta y Tagliafico completan la línea de fondo. En la mitad de la cancha estarán De Paul, Paredes o Campos. Y arriba estarán Messi, Lautaro Martínez y Di María. Tal vez la sorpresa es de Di María en el equipo. Lo volvieron a convocar y volvió a estar. Había tenido un entredicho con Scaloni hace un tiempito. Se ve que esto quedó en el pasado. Y Argentina mañana 21 horas va a jugar frente a Chile. Un Chile que viene un poco convulsionada por el positivo de Arturo Vidal, que lo acusan de romper la burbuja para irse a ver con una señorita. Así que bueno, Argentina mañana 21 horas en Santiago del Estero. Muy bien, ¿qué va a ser? ¿Transmite en vivo o en directo? Se transmite en vivo la televisión pública y Teis Sport. Sí, por eso mañana no, los programas no van a estar, por ejemplo, ni el de Tinelli ni Masterchef. Los levantan por el tema del partido, que es a esa hora. Claro. Y les va a restar audiencia, ¿no? Exacto. Así que, bueno, después tenemos más info del deporte para compartir y ahora ya, no sé, ¿son las 18 ya? 18, sí. 18 horas. Vamos a... Este tema lo vamos a dejar para después, para más adelante. Ahora vamos con otro tema y se viene Frecuencia Retro enseguida, ¿no? Claro, en un ratito ya. Se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Su corazón busca una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, la y la, con los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, la, la, azules como el mar. La, la, la, la, la. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Open up your heart, what do you feel? Open up your heart, what do you feel? Is it real? The Big Bang may be a million years away, oh. But I can't think of a better time to say, well, hold on, instead of messing with our future, open up inside. Well, hold on, one day you will have to answer to the children of the sky. Continuamos en Frecuencia Show, ya estamos en la segunda hora. Quédate con nosotros hasta las 19 y ya está hecha la convocatoria en Twitter a través de @RadioVoxFM para la última hora. El hashtag es Frecuencia Fans, ¿eh? Ahí podés votar por el próximo especial que vamos a hacer. Así que anda votando por el especial que vos quieras, dejando tu audio de voz al 11-6400-7047. Muy bien, esperamos todos, entonces todos los audios ya están votando por muchos artistas, así que después Damián nos va a decir quién es el ganador para el primer especial, que lo hacemos la semana que viene dentro de Frecuencia Show. Después se viene Frecuencia Retro, ¿no? Frecuencia Retro, que ya está con todos los temas preparados. Y ahora vamos a la información del ámbito deportivo, desarrollada por Mati Mojoli. Bueno, decíamos al comienzo, la Copa América se va a jugar en Brasil. Las palabras ¿está confirmado de... ya? Está confirmado, sí. Uh-huh. Las palabras de Alejandro Domínguez fueron con mucha satisfacción. La Conmebol confirma que la sede de la Copa América 2021 serán en las ciudades de Brasilia, Cuiabá, Goiânia y Río de Janeiro. Sí, Jair Bolsonaro terminó confirmando que iba a haber Copa América en Brasil, a pesar de que varios gobernadores, sin público, lógicamente, sin público, sí, 65 personas por delegación y todos vacunados. Esas son las condiciones que pidió Brasil para que se juegue la Copa América. Y algunos gobernadores en los estados de Brasil, por ejemplo, João Doria, que es el gobernador de San Pablo y además rival político de Jair Bolsonaro, dijo en San Pablo no se juega la Copa América. Y bueno, hubo que rever ahí a ver si se podía... San Pablo es una de las ciudades más numerosas de Brasil. Sí, y una de las más afectadas por la pandemia, ¿no? Claro. Recordemos, Brasil es el país con más muertos, o en realidad es el segundo con más muertos. Algo que realmente preocupa, teniendo en cuenta que es mucho movimiento de gente, ¿no? 65 personas por delegación. Sí, es un numerito. Es un numerito. 13 de junio es la... la fecha tentativa, 13. Sí, para el comienzo, recordemos que como estaba todo... ¿Cuántos equipos son? Y son 13 selecciones, si no me equivoco. Estaba todo previsto para que se juegue en Argentina-Colombia, después Colombia se bajó por el estallido social, pasó a ser solo Argentina, y ahora de la noche a la mañana es en Brasil, así que hay que reprogramar todas las sedes y todos los horarios. Eso es un también problema. Se hablaba de una reprogramación para el año próximo, pero el año próximo justo viene el Mundial también. Sí, claro. No se podía postergar más, por eso decíamos al comienzo. Hay sponsor de por medio, la Copa América se tiene que jugar, ya se postergó un año. Bueno, lamentablemente había que hacerla. No sé si la decisión más adecuada es Brasil. Capaz Paraguay hubiese sido más acertado. Uh-huh. Uruguay también está complicado con el tema del COVID ahora. Estados Unidos, ¿no? Chile también. También se ofreció. Chile se ofreció. Ya se había jugado en Chile. Chile se ofreció. El tema es que también Chile, a pesar de la vacunación masiva que hubo, también están con muchos casos y están muy afectados. Como decía Mati, Uruguay también está en la misma situación y creo que es irresponsable, al menos esto es mi opinión, que se haga en Brasil con cifras tan altas de decesos y con casos diarios entre los 45.000 y 50.000 personas. Brasil, desde que comenzó la pandemia, sufrió 463.000 muertos, claro, y más de 16,5 millones de casos confirmados. Así que bueno, es medio riesgoso hacerlo en Brasil. Voy a decir algo que dije mal, recién 13 selecciones, no, son 12. Sí, claro. Tiene que ser números pares. Claro, yo iba a decir 14, porque 13 no. Tiene que ser pares. De todas maneras, hay algo que viene en concordancia y algo que dijeron desde el gobierno de Brasil también es que se está jugando la Libertadores, se está jugando la Copa Sudamericana. Bueno, ¿por qué no se va a poder? Se está jugando el campeonato, local, el torneo local de Brasil, claro. Exactamente. Sí, en realidad el fútbol no para porque lógicamente hay compromisos con los jugadores. La diferencia acá tal vez es que vienen de todas partes. Claro. No, son selecciones de toda Sudamérica, no como los partidos locales. Genera un movimiento, genera hoteles llenos de gente tal vez también. Bueno, hay varias cosas. Acá hubo un tema que por ahí me vas a... no sé si estabas al tanto, Mati. Según Conmebol, cambia de sede. ¿Por qué? Porque le pidió al gobierno argentino evitar los impuestos, ya que no podía tener el acceso a las canchas el público, no podían ser los eventos ni los partidos con público presencial, le pidió que quede exento de todo impuesto. Entonces Argentina dijo que no iba a dejarlos exentos de los impuestos, entonces se fue a Brasil, que Brasil sí le dijo que sí. Pero también hay una opción, que es que el último partido se juegue con público, que era lo que querían. No sé si Brasil aceptará el ingreso de simpatizantes o de aficionados a los encuentros. No creo, no sé. Pero creo que la final quieren que sea con público. Es difícil, la verdad, es muy difícil. ¿Y va a poder viajar? No. Depende de quién vaya a la final. Solo público local. Público, claro, local. Ah, claro, público... Público local. Acá también, en un momento... dijeron que querían que sea la final, la semifinal y la final con público. Por eso yo dije, lo más acertado hubiese sido hacerla en Estados Unidos, donde ya hay, ya hay vacunación masiva, donde sí, hay una inmunidad, hay inmunidad de rebaño y donde están abriendo ya casi en un 100% todas las actividades, incluso los espectáculos, los teatros. Sí, se está reabriendo todo, yo creo. Exacto. Que... La ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Y están esperando ahora para el 4 de julio, que es el día de la independencia, ya abrir totalmente, ¿no? Dar por terminada la pandemia en Estados Unidos. Así es. Bueno, vamos a escuchar otro tema musical. Enseguida se viene Frecuencia Retro y sigan mandando sus audios para la última hora. Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel. Algún idiota que quieres convencer de que tú y yo somos pasado. Lo haces bien. Yo soy el malo y todo el mundo te cree que estás mejor desde que ya no me ves. Y vos feliz con otro al lado. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres fiel, que soy el que manda en tu corazón. Diga que tú estás bien, soy el dueño de tu piel, aunque no me lo digas. Él no te entiende como yo y no te hace como yo. Te doy un tiempo que pensar, estoy seguro que tú vas a regresar. Él no te entiende como yo y no te hace como yo. Te doy un tiempo que estoy seguro que tú vas a regresar. Tú no me vas a engañar, yo ocupo el lugar que él no te puede llenar. Tú solo dime lo que pidas, lo haré. Y si él se te va, tranquila que yo estaré. Olvídate de ese perdedor. Soy mejor, que no le eres fiel, que yo soy quien manda en tu corazón. Olvídate de ese soñador que imagina que ya no existo yo. Déjale saber que en esta guerra él fue quien perdió. Alguien nuevo acariciando tu piel. Algún idiota que quieres convencer de que tú y yo somos pasado. Lo haces bien. Yo soy el malo y todo el mundo te cree que estás mejor desde que ya no me ves y ves feliz con otro al lado. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres fiel, que soy el que manda en tu corazón. Más música, más info, más novedades, más Frecuencia Show. Bueno, mucha gente votando en las redes sociales para el especial de Frecuencia Fan de la semana que viene. Increíble las votaciones de Alfred García y Carlos Wright, ¿eh? Así que también Carlos Rivera, pero creo que se están disputando el especial entre Alfred García y Carlos Wright. Los dos son de México, ¿no? Uno es de España, Carlos Wright, y Alfred García de México. Así que, bueno, bien repartido está el asunto y ustedes sigan votando a través de nuestro WhatsApp, ¿no? Exacto, 1164-00-7047. Nico, te cuento. Hubo mucho revuelo con el tema de la vacuna de Pfizer, por qué no se compró, por qué no se llegó a realizar un acuerdo. Y bueno, y el que habló en esta semana fue el director de COVAX, que dijo, cuando mandamos la información, ellos dijeron que no podían firmar con Pfizer. Dando a entender que había algo que impedía que Argentina... No se sabe qué. Exacto, por eso no toda la polémica con Patricia Burry, ¿no? De, exacto, a raíz por de el tema de que querían a cambio los glaciares, no sé. Claro, sí, yo no sé qué tanto hay de cierto en eso. Yo lo que creo es que Argentina se tiró a recibir de Rusia una gran cantidad de vacunas de Sputnik, de China, con los cargamentos de Sinopharm, y obviamente dejar de lado a Pfizer, que como la mayoría de las personas acá en la Argentina decimos, pucha, vinieron, utilizaron 4.300 personas para hacer sus experimentos, para desarrollar la vacuna, usaron el Hospital Austral y no tenemos nada a cambio. Entonces, es como que Argentina creo que tomó una postura con relación a estas dos grandes potencias mundiales como China y Rusia. Se abasteció de esas de esos contratos que realizó previo a que sean desarrolladas por completo, a que pasen la fase 3 de la vacuna. Y tardaron en llegar esas vacunas. Pero también creo que apostó Argentina a AstraZeneca, que también era un valor mucho menor al de Pfizer. Y bueno, según el gobierno... Esas son las... La buena noticia es que se va a fabricar la Sputnik. la Sputnik B, que ya fue aprobada. Ya fue aprobada, así que ya empieza la producción, calculo, a través del laboratorio Richmond. Exacto, laboratorio Richmond. A partir de la próxima semana o la otra, ya comienza la producción para abastecer también a Latinoamérica con la Sputnik B. Creo que ahí ya se terminaría un problema, ¿no? Uno de los problemas. Ya, tendríamos vacunas para todos. Exacto, y tengamos en cuenta que todavía no terminamos de vacunar a toda la población argentina. Hay un 20% creo que está vacunada con la primera dosis. Y en pocos meses va a haber que volver a vacunar al personal de salud y a las fuerzas de seguridad. Claro, por ejemplo, yo me vacuné en enero. Claro, en enero ya me tendría que vacunar de vuelta. En realidad, la vacuna dicen que dura 8 meses. Uh-huh. Según los últimos estudios. Ahora hay que ver si alcanza para llegar al año y al año ya te puedas dar algo. Tal vez te dan una vacuna única como la Sputnik Live, que tal vez sea la que nos van a aplicar al personal de salud. Pero recordemos que hay mucha gente que se vacunó en enero, como vos bien dijiste, y que diciembre, enero van a tener que volver a ser vacunados. Así que esperemos que lleguen las 9 millones que esperamos de AstraZeneca, más los demás cargamentos de Sinopharm, que llegaron a un arreglo de 6 millones de vacunas en estos últimos días, y que es una muy buena noticia para toda la población. Sí, hay gente del personal de salud que recién ahora se está dando la primera dosis. Sí, mucho personal de salud que se está recién inoculando cuando hace 4 o 5 meses han sido anotados, ¿no? Bueno. Con respecto a la vacuna, habló la ministra de Salud, Carla Bisotti, y dijo que bajen la expectativa con el tema de Pfizer, la locura con el tema de Pfizer, porque están llegando las vacunas a la Argentina. Quiere decir que la Pfizer no... Acá no va a llegar. Se esperan más de AstraZeneca. Hay un contrato por 22 millones de vacunas. Y bueno, también están en tratativas con Israel. Están en tratativas con Cuba. Ni hablar de, como dijiste vos, Rinco, recién, que se va a empezar a hacer la Sputnik B acá. Así que me parece que para el año que viene ya vamos a estar con vacunas para tirar. Esperemos que logremos el año que viene estar como Estados Unidos. Yo imagino que a fin de año vamos a estar mucho mejor que ahora. Sí. Y creo que el mundo va a estar mucho mejor a raíz de que más de una potencia ya está con el 80% de su población vacunada. Y obviamente que el rezago de las vacunas van quedando para los países que por ahí tienen menos poder adquisitivo. Y en este caso Latinoamérica necesita mucho de esas vacunas que sobran en otros países. ¿Para qué? Para abastecer a su población, ¿no? Bueno, vamos a una pausa. ¿Tenemos ya frecuencia retro o no? Sí, está re preparado. Ya arrancamos un poquito antes. Cuando vos quieras. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia retro. Los temas que marcaron una época, tu época. Sultanes del ritmo. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz. In other places, but the horns they blowing that sound way on down south, way on down south, London town. Mm-hmm.

Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Continuamos en este Frecuencia Retro especial, así que no te muevas de ahí, que todavía tenemos mucho más por delante. Y enseguida se viene Frecuencia Fans. Y hay mucha gente votando a través de @RadioBox en Twitter por el especial de la semana que viene. Muy repartido entre Alfred García, entre Carlos Rivera, Luis Cepeda, que se suma ahora, y también Carlos Wright. Así que vamos a ver quién gana el especialísimo de la semana que viene de Frecuencia Fans. Seguí votando a través de @RadioBox. FM, y si no, manda tu audio, ¿no? Exacto, lo haces al 1164007047. Mucha gente está dejando su mensajito para la última hora, la hora del fans, para Frecuencia Fans, que como siempre pasamos tu mensaje y tu pedido. Sí, todos los clubes fans tienen su espacio, así que esperamos tu llamado, esperamos tu mensaje, ¿no? Bueno, han pasado 45 años desde que Ricardo Montaner grabó su primera canción como artista, y gracias a su experiencia, a su fe, digámoslo, porque es cristiano él, empezó a través de las redes sociales a formar su nuevo disco, ¿no? Uh-huh. Y así logró Amén, el primer sencillo del álbum, que fue lanzado el 24 de diciembre y cuyo video tenía hasta la fecha casi 154 millones de visualizaciones. Sí, una parra, un éxito. Esta canción que estamos escuchando de fondo no solo marca el tono de la producción, que consiste en 11 canciones totalmente dedicadas a Dios, sino muestra cómo Fe se llama el disco, uh-huh. Amén se llama el corte. El corte. Es un proyecto netamente familiar, ya que Montaner está acompañado por sus hijos Mau, Ricky y Eva Luna, su yerno Camilo y amigos de ellos que participaron en la composición y en la interpretación. Todo esto va a tener un broche de oro el 12 de junio próximo a través de un vivo que se va a poder ver en todo el mundo. Se van a reunir vía digital desde el anfiteatro de Los Altos de Chabón en la República Dominicana, Montaner y su familia, para deleitar a su público con los temas de Fe, este álbum netamente de contenido cristiano, dedicado para todo el público, ¿no? Para todo el público que lo sigue desde siempre. Y bueno, él con su hija ya había hecho un tema, claro, cuando Eva Luna era más chica. Claro. Era una gurrumina todavía, había hecho La Gloria de Dios. La Gloria de Dios, un temazo también, temazo. Y ellos van en banda a todos lados. Sí. Estuvieron en Son Argentina, muy unidos. Hasta hace muy poco estuvieron grabando La Voz, el reality, del cual forman parte. Ahora se fueron, es como que también los critican porque no hacen mucho, no respetan mucho las normas de confinamiento, ¿no? Claro. Pero bueno, ellos viven dentro de su burbuja familiar y así se manejan. El tema es que ellos viven en Estados Unidos. Sí, sí, están en Miami, ellos viven en Miami. Claro. Y además que tienen varios lugares. Camilo, por ejemplo, tiene los padres en Colombia. Y ellos creo que están repartidos entre Nueva York y Miami. Sí, básicamente viven en Miami y bueno, viajan por todo el mundo. Y han logrado un imperio familiar a través de la música. Siempre en 45 años de carrera, Ricardo Montaner, que no nos olvidemos que es argentino. Exacto. De Valentín Alsina. Y él ha formado una carrera extraordinaria y bueno, ahora ha logrado sumar a su carrera, a sus hijos, a su familia. Que por cierto son exitosos por otro lado, ¿no? No por él, sino por... Si bien son parte de su productora, claro, con otros géneros. Parece que la que maneja ahí los hilos es la mujer de Montaner. Exacto. Es como la que maneja... El cerebro de los Montaner. Claro, ¿qué nacionalidad tiene Montaner? Montaner es argentino. Argentino, naturalizado. Sí. Después en mucho tiempo... Pero en Caracas. Una vez que mucho tiempo en Venezuela. Una vez que se nacionaliza, ¿no pasa a ser venezolano? No, puede ser que tenga la nacionalidad. Doble nacionalidad tiene. Ahora creo que debe tener triple. Sí, tiene tres. Porque creo que, no sé si colombiano se nacionalizó también. No. Creo que la esposa es venezolana. Claro. La esposa es venezolana. Él es más, este es el segundo matrimonio de Montaner. Él vivió mucho tiempo en Caracas. Claro. Después se trasladaron a Miami, lógicamente, que antes de muchos años atrás, ¿no? Antes del régimen chavista. Claro. Como tantos artistas, porque Venezuela prácticamente se quedó sin. Los artistas venezolanos se han desparramado por el mundo. Claro. Así que, bueno, entonces el 12 de junio, si quieren ver en vivo a los Montaner vamos y a disfrutar ver. De linda música, música estilo alabanzas, vean el streaming. Sí, seguro va a tener mucha repercusión. Desde la República Dominicana, donde tienen una residencia ellos también. Claro. Ahí creo que van a transmitir desde ahí mismo. Punta Cana. Sí, Altos de Chabón. ¿Qué dijo? No lo escuchamos. Okay. Bueno, tenías algo del deporte, Mati. Sí, como dijimos al comienzo, se sortearon los grupos... Perdón, los grupos no. Se sortearon las llaves de la Copa Libertadores y esto emparejó a un equipo argentino con otro y después varios equipos argentinos con brasileros. Le tocó la llave de la muerte, se puede decir así, a Boca. Otro castigo. Sí, le va a tocar contra Atlético Mineiro. Atlético Mineiro tiene jugadores como Nacho Fernández, como el brasilero Hulk, que ha jugado mucho en Europa. Bueno, ahora está en Atlético Mineiro. El técnico de Atlético Mineiro es Cuca, ex entrenador de Santos, quien lo eliminó último verdugo de Boca. O sea que es un cuco. O sea que es un rival importante el Mineiro. Va a jugar la ida el 13 de julio en la Bombonera y la vuelta será el 20 del 7 en el Mineirao. Boca frente a Atlético Mineiro. Después, entre las otras llaves, va a estar San Pablo Racing. Dos equipos que se conocen porque han jugado en la fase de grupo. Una victoria para Racing de local y acá empataron y en Brasil ganó Racing 1-0 con suplentes. Se vuelve a enfrentar Pixi contra Esta Hernán es la segunda fase, Crespo. Digamos, ¿no? Esta sería la tercera fase porque la primera es para llegar a los grupos, la segunda a los grupos y la tercera es esta. Yo siempre fui hincha de Sao Paulo. A Vélez le toca con Barcelona de Ecuador. Rival de Boca en la fase de grupos, un partido accesible en los papeles. Va a jugar la ida el 14 del 7, 19-15 en Vélez y después la vuelta el 21 del 7 en el Estadio Monumental de Barcelona. Perdón, no dije las fechas. San Pablo Racing 13 del 7 en el Morumbí y 20 del 7, 21-30 en el Presidente Perón de la Academia. Por último, River va a jugar contra Argentinos Juniors. Este es el duelo de argentinos. El primer partido será en el Estadio Monumental. Se va a jugar el 14 del 7, 21-30 y la vuelta el 21 del 7, 21:30 también en el estadio Diego Armando Maradona. Por último, Defensa y Justicia enfrentará a Flamengo. Otra vez BKC se va a enfrentar a Flamengo. Ya lo eliminó con Racing. Ahora le toca con Defensa. 14 con Defensa, ¿eh? Mirá que puede ir por su tercera Copa Internacional. Totalmente. Aparte ya le viene yendo bien a Defensa en Brasil. La última vez se trajo un 4-3 contra Palmeiras. Un partido infartante. Sí. Muy lindo que lo ganó sobre la hora. 14-7, 21-30 en el estadio Tito Tomaguielo. Acá en Varela. Y no sabía que se llamaba así, el Halcón. Sí, el 21-7 en el Maracaná será la vuelta. Mira, Defensa en el Maracaná. ¿Quién diría, no? Esto es por la Copa Libertadores y en un ratito vamos a estar diciendo, antes de terminar el programa, los clasificados a la Copa Sudamericana, donde está el Rojo de Avellaneda de Gastón. Vamos todavía, el Rojo con el Santo. El Rojo con el Santo, sí, ya vamos a estar diciendo los cruces. Ya perdemos, ¿eh? Vamos con el próximo tema de Frecuencia Retro. What is Name? Qué temazo este, ¿eh? I know all you need. Excelentes temas que marcaron una época, ¿no? Para disfrutar a esta hora en este hermoso espacio que es Frecuencia Retro. Siempre es lindo volver a escuchar estos temazos, ¿eh? Que nunca pasan de moda, que siempre están vigentes a través de los años, a través de las décadas. Seguí participando del hashtag Frecuencia Fans en Twitter. Hay mucha gente que está... ¿Cómo? A ver, Carlos Ray, ¿se lo puede escuchar? A ver quién es Carlos Ray, porque es un misterio. Claro. De repente explotó. Todo el mundo pide a Carlos Ray. Este artista español, ¿no? Artistas emergentes que suenan solo en la Vox. Sí, sí. Y también Alfred García, por supuesto. Que supe ver. Este, mira, Carlos Ray. Que el tiempo lo borró ya todo. Bueno, quién sabe, por ahí la semana que viene tiene, pero no tiene Twitter Carlos Ray, me parece. ¿Tiene? La semana que viene quizás tenga su especial acá en Frecuencia, ¿no? Que lo pida la gente al 11-6400-7047 o en @RadioVoxFM. Muy bien, vamos con Mati Moholy, que tenía algo más para decir. Bueno, teníamos los cruces de la Copa Sudamericana. Ya se confirmaron los bombos. Como decíamos hace un ratito, le tocó a Independiente contra Santos, ¿no? Qué llave, ¿no? Qué partido para jugar. Un Independiente que le ha ganado siempre o seguido al Santos de Pelé en su momento, al Santos de Pelé y de Neymar. Le ha ganado varias veces. Bueno, Junior va a jugar contra Libertad de Paraguay. Junior de Colombia, que quedó fuera contra en el grupo de River. Santos de Brasil, dijimos, quedó fuera en el grupo de Boca contra Independiente. Recordemos, todos los que quedaron afuera o terceros en la Copa Libertadores pasan a jugar a la Sudamericana y el primer partido juegan de local. ¿Sí? Claro. El equipo que venía jugando ya a la Sudamericana va a definir de local, ¿sí? Va a tener ventaja. Exactamente. Se viene un duelo también Nacional-Peñarol. Dos duelos, el duelo uruguayo. Exacto, superclásico uruguayo. Exactamente, se traslada a la Copa Sudamericana. Deportivo Táchira juega contra Rosario Central, un partido accesible para el equipo de Kili González. Liga de Quito frente a Gremio, América de Cali frente a Atlético Paranaense, Sporting Cristal Arsenal y Independiente del Valle frente a Red Bull Bragantino. Esos son los cruces para la Copa Sudamericana. Muy bien, muchas copas. Complicado Independiente con el Santos, ¿eh? Ojo, si pasa... Con el emperador todo puede pasar. Exacto, el emperador, una gran persona, Julio César Falcioni. Sí, es un personaje dentro del ámbito. Sí, recordemos que perdió a su esposa hace muy emocionado estuvo en ese triunfo, ¿no? Del último que... Claro, el último triunfo que tuvo Independiente por la Copa de la Liga. Claro. Exacto, por la Copa de la Liga, que lo llevó a los a la semifinal. Finalmente perdió. Muy emocionado. Perdió con un gran equipo que es Colón, que creo que es el mejor equipo hoy en día del torneo argentino, ¿no? De esta Copa. Sí, para mí es el mejor equipo y va a salir campeón. Esperemos, vamos a hacer fuerza por Colón. Los hinchas de Racing nos van a matar, pero bueno. Sí, acá, bueno, estamos mal con Racing, bueno, los de Boca y los de Independiente, desde siempre. Claro. Así que a todos los hinchas de Racing le mandamos un gran saludo y esperemos que el viernes pierdan. Vamos con el último tema de Frecuencia Retro, teníamos uno más, ¿no? Sí, tenemos uno más. Queen. Cosita loca llamada amor. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, aquí estamos, ya muy lindo Frecuencia Retro de hoy. Temas, como dijimos antes, que marcaron una época y siempre son buenos, siempre es bueno volver a escucharlos. Exacto. ¿Tenemos pronóstico? Tenemos pronóstico para lo que resta de esta semana y el fin de semana que viene. Así que para mañana se espera cielo parcialmente nublado, 18 grados de máxima, mínima de 13. Para el día viernes también máxima de 18, mínima de 13, pero con lluvias. Llegan las lluvias a la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. El sábado tenemos una máxima de 17 grados, mínima de 4, ya las temperaturas van a ser un poquito más bajas. Y el domingo vamos a tener buen clima, parcialmente nublado, con ratos de nubes y sol, 14 grados de máxima, 8 de mínima. El lunes ya tenemos 15 grados de máxima, 11 de mínima y martes la misma temperatura con buen tiempo en el AMBA y la provincia de Buenos Aires. Muy bien, todo el panorama del tiempo para los próximos días. Así que se viene fresquito por lo que se ve. A cuidarse, a abrigarse, a no descuidarse, porque cualquier síntoma es sí, es causal. Ahora la rinitis dicen que está como como uno de los sí, síntomas. Es imposible que todo el mundo vive con rinitis. Claro. Además, con las alergias es terrible. Pero bueno, ahora dijeron que es uno de los síntomas de COVID. La última del deporte, la Copa de la Liga se define este viernes, será a partir de las 19 horas. Se enfrentan Racing y Colón en el Estadio Bicentenario de San Juan. Un partido lindo para ver. Se va, como siempre, a transmitir Fox Sport y TNT Sport. Así que, bueno, se va a definir el campeonato, la Copa de la Liga. Veremos si se queda en manos de Colón, que no gana una Copa hace mucho, una Copa Nacional. Racing lo mismo. Un equipo de Eduardo Domínguez llega un poquito mejor que Racing en cuanto al juego, o un poco bastante en cuanto al juego. Pero, bueno, está con muchos lesionados, alguno que no puede jugar por quinta amarilla. Así que veremos cómo sale el partido. 19 horas, Colón-Racing. Lindo partido para ver. Bueno, esperemos que gane el mejor, lógicamente. Bueno, nos vamos yendo. Los dejamos con Frecuencia Fans. Antes vamos a dejarlos con... vamos a escuchar el tema de Montaner. No, creo que teníamos otro. Sí, teníamos otro. El de Montaner también lo habíamos escuchado de fondo. Sí. Nos vamos a ir con un tema especial, como hacemos siempre, entre separador de frecuencia y frecuencia. Exacto. Dejando un saludo para todos los que nos estuvieron escuchando. Un saludo a Margarita, ¿no? Que a Margarita, que Luis es una fiel oyente del programa. Sí. Cariño enorme. A Graciela también, que nos escucha siempre. Bueno, toda la audiencia que tenemos a través de la radio, ¿no? Uh-huh. Y a todos los clubes de fans que siempre están ahí haciéndonos el aguante. Y después, bueno, vamos a develar de quién va a ser el especial la semana próxima a las 18 dentro de Frecuencia Show, lógicamente. Bueno, gracias a Damián que nos acompañó en la operación técnica como siempre. Gracias a Vicky, que estuvo aquí firme con sus mates. Gracias, Mati Mojoli. Gracias a ustedes. Nos encontramos el miércoles que viene para seguir con la agenda deportiva. Muy bien, gracias Gastón. Bueno, a ustedes, y como siempre es un placer compartir este tiempo con la gente del otro lado y con ustedes en este tan lindo equipo que conforma Frecuencia Show. También déjame agradecer a toda la gente del Hospital Argerich que atendió a mi papá. Incansable el laburo y excelente el laburo que hacen, la verdad. Y bueno, para todo el personal de salud le vamos a dedicar este tema. Exacto, ahora. Exacto. Todos los que trabajan en salud, todos los que son esenciales y están en este momento en el campo de batalla. Y para toda la gente que está enferma. También, sí, sí, que se mejoren pronto y que salgan adelante. Nosotros uh-huh. nos volvemos a reencontrar el próximo miércoles, como siempre, a las 5 de la tarde, en esto que se llama Frecuencia Show. Ya es todo para mí.